no quiero frío. Dame más calor. No, no seas dura, nena. Alimenta este amor. Quédate conmigo, él aquí no está. No, nada de eso, beso. Ya debo irme a estudiar. Thank you.